Un abrazo grande. Ahí estaba, la palabra de Camilo Echeverría. Entonces, mañana ya desde San Luis, ¿sí? Sí. Con todo lo que vaya a pasar, con la Copa de Oro, la Copa de Plata, el Turismo Carretera, el inicio allí en el Rosendo Hernández. ¿Le ponemos punto final? ¿Tiene algo más? Sí, Mariano Jauregui, piloto del TC Mouras, se vinculó del equipo de Catalán Magni, sí, Motorsport por problemas presupuestarios. Exactamente, todavía no se sabe si puede seguir o no el piloto de Cipolletti, lo mismo que Juan Cruz y Palma, complicados con el presupuesto. Verán si podrán estar en la próxima fecha, está difícil. Ya llega la gente de Tiempo Nacional con el amigo Macri, con el amigo Giovannini. Nosotros volvemos como siempre a partir de las 18 horas haciendo más pole position. Buenas tardes, hasta mañana y pásela bien. Esto fue Pole Position, una sensación diferente. Auspiciaron este programa Fixby Logística, Bruno Construcciones. Radio Belgrano, AM 650, una visión informativa distinta, libre, independiente. Belgrano, AM 650, marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín mencionando, trabajando, y traspuso las cumbres hacia el sol, confesando los seres argentinos, vendemos los derechos y el amor. Buenas tardes, Tiempo Nacional, el programa que es la voz de los que no tienen voz. Damos comienzo a este programa de día miércoles, hoy sin lluvia. Acá estamos con Rubén Giovannini, con Johnny, como siempre, el único que toma mate de todo el grupo, el que se encarga de consumir. Y que nos deja siempre afuera, que ayer con lluvia y todo, dejó afuera, ¿viste? Saludamos, que... ni pasó a saludarme. Bueno. ¿Cómo le va, Daniel Espínola? Operación técnica, puesta en el aire. Nos da una mano grande también con el corte de mensajes. Siempre es el responsable de que los mensajes salgan al aire. ¿Los quiere escuchar los que de ayer? Porque son varios. Bueno, vamos a escucharlo, pero antes vamos a hacer un recordatorio porque hoy es el día del metalúrgico. Por supuesto que ese gremio fue uno de los gremios más que más luchó para el retorno del general Perón, que tuvo un secretario general de la CGT llamado José Ignacio Rucci, que fue asesinado vilmente por la guerrilla terrorista para afectar el gobierno del general Juan Domingo Perón. También tuvo otros dirigentes como Ponce, como Bandor, como Abelino Fernández. Pero Ponce y Bandor fueron asesinados también de la misma manera. También era Felipe Vallese, ¿no?, de la UOP. También era el primer desaparecido argentino, Felipe Vallese, y hubo unos cuantos más dirigentes de ese gremio que fueron asesinados vilmente. Y hay grandes amigos como el Tano Notaro. Le mandamos un abrazo. Al cual le mandamos un abrazo, que conoció todas las cárceles del país precisamente por luchar, por la lucha obrera que llevaban adelante en aquellos tiempos defendiendo al trabajador. Lamentablemente las fuentes de trabajo han ido desapareciendo, el gremio se ha achicado mucho, indudablemente los tiempos han cambiado. Y bueno, para todos los metalúrgicos, un fuerte abrazo de Tiempo Nacional, especialmente de parte mía para todos ellos, y les deseo lo mejor en su día. Comúnmente nos vamos a reunir, casi seguro, con Nelly Díaz, con el Tano Notaro y con otros compañeros del gremio metalúrgico, como hacemos todos los años. Gente de fierro los de la UAM. Sí, son todo gente de fierro, realmente gente de fierro. Gente a las cuales hay que sacarle el sombrero. Y recordemos que en 1784, un día como hoy, nacía Fray Luis Beltrán. Y también, por supuesto, y bueno, fierrero viejo, ese sí que era fierrero viejo. Por eso viejo. Hoy es el Día del Metalúrgico. Sí. Ese era fierrero viejo porque se fabricaba los fierros. ¿Y qué fierro fabricaba? ¿Qué te iba a decir? Para quien no lo sabe, trabajó en la independencia argentina con San Martín, al lado de San Martín. Exacto, fue el que lo asistió en la fábrica de armamento. Por eso hay fabricaciones militares, tenía la fábrica militar de armas Fray Luis Beltrán, que es el que se encargaba de hacer los cañones, de retirar el bronce, hacer los cañones. Inclusive ayer comentaba que el cofre del soldado desconocido está hecho con la fundición de un cañón de esos que hacía Fray Luis Beltrán, que había servido en los combates de la libertad, ¿no? Por la libertad. También hoy es un día triste para la gente que le gusta la cumbia, o por lo menos para aquellos para todos los argentinos que conocieron a esa. Para mí es muy simpática, muy. Cantaba muy bien y realmente fue muy doloroso enterarse uno a la mañana a la madrugada, de la mañana, cuando uno sale de su casa para ir al trabajo, de la muerte de Gilda, ¿no? Fue un golpe. Miriam Bianchi se llamaba. ¿Eh? Miriam Bianchi era su nombre. Y después tenemos también la muerte de un grande del boxeo, que es Nicolino Loche. 11 años. El que lo vio pelear, mamita. Así que un día triste por un lado y un día para felicitar. Hoy cumpliría 80 años Jorge Porcel. Mirá vos. También entonces. En 1936. Y también tenemos el cumpleaños de Zulema Román, que en el día de hoy cumple años y la queremos felicitar y desearle feliz cumpleaños. Bueno, ahora sí, si quiere pasamos a los mensajes. Gran futbolista rosarino cumpleaños hoy, ¿eh? Un de gran la contra, me parece, hoy cumple 81 años Grifa, Jorge Grifa. Ah, Jorge Grifa, sí. Fue un director técnico de primera en la formación de pibes, del fútbol. De primera. Era de Newell's Old Boys, el cabezón Grifa. Había una pelea siempre ahí entre Grifa y Viaggioli. Grifa era de Newell's, Viaggioli era de Central. Pancita Viaggioli. Otro gran jugador de Rosario Central, que lamentablemente murió muy joven, afectado de una enfermedad terminal. Bueno, saludamos a Grifa, que todavía está con nosotros y todavía sigue en actividad. Sí, creo que está en Boca ahora, ¿no? No, creo que no está en Boca. Porque él había venido a Boca a formar pibes, Sí, pero después, fue un tipo que formó. Como era muy bueno, no lo dejaron. Cualquier cantidad de jugadores formó. Y hoy es el día de la botánica, el día del metalúrgico, el día del enólogo. Y el Castañino debe estar seguro festejando la lechería. Mirá, se va a festejar solo, no avisó nada. Y otro gremio que se formó allá por el peronismo, que es hoy es el Día del Trabajador Cinematográfico. Eso se formó en 1944. Un grupo de trabajadores, los principales estudios de la época, creó la Asociación Gremial de la Industria Cinematográfica Argentina, la JICA, y 4 años más tarde, el 7 de septiembre de 1948, por eso un día como hoy, nació el SICA, que es el Sindicato de la Industria Cinematográfica. Seguro que tuvo algo que ver Eva Perón en eso. Sí, no sé si Eva Perón, las políticas que llevaba a cabo el peronismo. Sí, sí, por eso era la gremiación, por eso. No, de acuerdo, era... pero sí, ella después. Sí, seguro que lo había impulsado. Ella también fue gremialista, no te olvides. Sí, sí. Después fue gremialista. Alberto Sansogne, de Lanús, amigo de Mustafá, le mandamos un fuerte abrazo, es un oyente de este programa, bueno, que siempre nos escucha, vive prendido a la radio, dice, para escucharnos a nosotros. ¿Sí? ¿Que está castigado? No está castigado, nos quiere, dice que nos escucha siempre, me contó Mustafá que, así que le deseamos que se reponga, anda medio enfermito, pero que se reponga y que pronto va a andar bien, que tenga fe en Dios. Y por supuesto que los queremos mucho junto a Mustafá, que es un gran tipo y que también lo quiere mucho. Ahora sí, escuchamos los mensajes de Tiempo Nacional, los pendientes del día de ayer, 4535-5999-4535-5999. Recuerde que estamos en AM650, esto es Tiempo Nacional, de lunes a viernes, 19 a 20. Hola, señor Giovannini, está muy bueno su programa, ¿no? Muchos saludos a todos los integrantes de la mesa. Señor Giovannini, yo le quisiera decir una cosa, ¿no? Esta mañana estaba escuchando la radio que el señor presidente había ido en Moscú, en Rusia, para traer dos nucleares acá en el sur. Señor Giovannini, ¿a qué el señor presidente nos quiere traer si tenemos el impasse del sur y los mejores ingenieros de nuclear que tenemos en el sur? Por favor, señor Giovannini, que no le permita que traigas a los rusos acá, porque imagínese. Como critican a Isabelita, ahora critican a un montón, ¿viste? Acá hay un odio, acá no se terminó el odio de los militares, acá sigue las raíces de la respiran polo militar cuando hablan, porque la pobre Isabelita fue tremendamente perseguida con los militares, como ahora son perseguidos muchos ahora del kirchnerismo, viste, que habrán tenido sus errores, pero también le dieron mucho a los pobres, porque no todos son vagos, hay muchos que con el dinero que le daba Cristina trabajan y estudian. Yo soy una de ellas, que trabajo y estudio toda la vida. Sí, por el programa Tiempo Nacional habla Juan de Lobos. Escúcheme, ¿qué viene a hablar de Isabel Perón? Isabel Perón se la presentó Roberto Galán en Panamá a Perón. Era una prostituta de cabaret. Y el país argentino se dio el lujo de tener una prostituta de presidenta, que dicho sea de paso, la peor presidenta que tuvo la República Argentina en la historia, y destruyó el país. ¿O no se acuerda del Rodrigazo? ¿De quién era ministro Celestino Rodrigo? ¿Eh? ¿Qué inflación dejó Isabel Perón? El 1000%. La gente pedía, por favor, de rodillas que se vaya en el año 76. Bueno. Como primera medida, no me voy a calentar, porque si me caliento le tengo que decir muchas cosas fuertes. No vale la pena. Realmente siento lástima por este individuo, porque tiene un cerebro que no le permite hilvanar un pensamiento. Y yo ahora le voy a señalar las contradicciones que ha tenido en su apreciación. Eso de que se la presentó Galán, eso es mentira. Él la conoce en la embajada, cuando se hace una de esas reuniones que se hacen comúnmente, y es invitado y concurre a la fiesta. Cuando él va a la fiesta, hay un conjunto folclórico, que es un conjunto folclórico, un ballet folclórico, que estaba de gira por Centroamérica, por los países de Centroamérica. Y allí conoce a Isabel Perón. Después sí, que había cierta amistad con Roberto Galán, que le robó el piano a Perón, que nunca se lo devolvió. Por eso Guerrero Martínez le decía... ¿Quién tiene el piano de Perón? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, ya por empezar, empezó hablando pelotudeces, como alguien que en la cabeza tiene mierda, entonces empiezo a hablar pelotudeces. Segundo, usted me habla de 1000% de la inflación que dejó Isabel Perón. Pero no me habla que dejó una deuda como la recibió. 5.780 millones de dólares de deuda. Gobernó casi 2 años sin contraer deuda externa. Con la mejor ley de contrato de trabajo de todos los tiempos, la 2744. Recuperó la empresa Ítalo para los argentinos y la pagó 7 millones, 17 millones de dólares. Que después Martínez Dios, después que la derrocaron a ella, la pagó 350 millones de dólares. ¿Se acuerda el caso Ítalo? Pero aparte de todo eso, es tan estúpido que habla de el Rodrigazo y no me habla de Isabel, de Alfonsín, que durante su mandato la inflación fue del 33.000%. Eso demuestra lo que tiene en la cabeza este señor, que se atreve a insultar a una mujer siendo que él fue parido por otra mujer. Y no es de hombre tratar de prostituta a una mujer porque está deshonrando no solo a esa mujer, sino se está deshonrando a sí mismo porque él es hijo de una mujer. Pero puede ser perdonable por lo que tiene adentro de sus cabezas. Aparte quiero explicarle a este señor que no va a entender nada de lo que yo le estoy contestando, de que Isabel Perón no la sacó el pueblo argentino. Él dice que de rodillas pedían que la sacaran. ¿Sabe cuánto faltaba para que hubiera elecciones? 6 meses. ¿Entendió, estúpido? 6 meses faltaban. ¿Me va a decir que no se podía esperar 6 meses y la hubieran sacado con los votos? Entonces, ¿por qué dieron el golpe? Ya que usted dice que el pueblo se lo pedía. ¿Qué pueblo se lo pedía? Y si el pueblo, supuestamente que si el pueblo se lo pedía, ¿qué tenían que hacer los militares? ¿Sacarla? ¿O respetar la Constitución por la que juraron respetar? Vamos al otro punto. A Isabel Perón no la sacaron los votos. La sacaron los militares y endeudaron la Argentina en 45 mil millones. Ella gobernó 2 años y no contrajo un centavo de deuda externa. Los militares gobernaron del 76 al 82 y en 6 años dejaron 45 mil millones de dólares de deuda externa. Alfonsín gritó que era deuda apócrifa, que era ilegítima. Sin embargo, la reconoció toda. Y después endeudó al país llevando la deuda a 68 mil millones de dólares. Y después vino Menem y la amplió. Y después siguió el que siguió y la amplió. Menem con el agravante de que encima vendió todo. Y encima regaló todo. Podemos decir, vendió, regaló. Bueno, pero por eso. No solamente no, pero, no bajó la deuda. Pero aparte de eso... A Isabel Perón la proscribieron. Si era tan mala como dice este individuo, ¿por qué no la dejaron ir a elecciones y la quemaban para siempre? ¿A qué le tenían miedo? ¿Por qué no la dejaron? Isabel Perón, asqueada de todo esto, se retrajo, dijo, bueno, chau, arréglense, se lavó las manos y los dejó. Porque estaba asqueada de todos los traidores que andaban por ahí merodeando, traicionándola a ella. ¿Se acuerdan cuando la vino acá Patricia de León por el tema de derechos humanos? ¿Dónde estaban todo esto que ahora se rasgan las vestiduras sobre los derechos humanos cuando vino Patricia de León? Se cagaron todo y se escondieron todos. Y la señora de Perón, cuando la quisieron ir a ver... Se hizo una solicitada, ¿te acordás? En esa época que firmaron, la mayoría no las quiso firmar. Exacto. Pero hubo uno que la firmó. ¿Quién fue? No me acuerdo. Herminio Iglesias. Herminio Iglesias, sí, Herminio. Que dijo, firmen, cagones. Le decía. Exacto. Y sin embargo, Herminio Iglesias para la prensa, porque un día dijo, conmigo, sinmigo. Mirá las pelotudeces que se fijan, pero no se fijan en los hechos concretos, porque la valentía moral que tuvo Isabel Perón en decirle, los trapos sucios los lavamos en la Argentina, los argentinos los lavamos en casa, no la tuvo ninguno de todos estos manga de rateros, porque son rateros que llegaron al poder para robar, mientras que Isabel Perón no le pudieron demostrar que haya robado un solo céntimo. Es más, la metieron preso por 600 gramos de jamón que compró con fondo reservado, y la metieron presa por dos cheques que nunca se cobraron y que ya había sido juzgada y había sido sobreseída. Sin embargo, este señor, parece que la historia, lo que él sabe, que la presentó Galán, y nada, y después de eso no sabe más un carajo, porque me habló horrorizado del 1000% y me dice que, obviando que Alfonsín dejó el 33.000% de inflación desde que asumió hasta que se fue. ¿Es lo mismo el 1000% que el 33.000? ¿Por qué no me habla de eso? ¿Por qué no me habla de eso que Alfonsín se fue meses antes, entregó el poder porque la Argentina estaba en llamas? Isabel Perón no dejó la Argentina en llamas. Había una guerra, sí, desatada por la guerrilla. Guerrilla que gobernó hace poco y que mire cómo dejó el país. Yo tengo fundamentos para poder defenderla. ¿Y el otro que se fue por el helicóptero? ¿Cómo dejó el país? Igual. Pero resulta que Isabel Perón fue la peor presidenta de todos los tiempos. Esta que se robó todo, todavía está en libertad y no la tocaron. A ella por unos gramos de jamón y dos cheques que no se cobraron y que no afectaba al patrimonio nacional, la metieron presa y la tuvieron 4 años secuestrada. Eso no era preso, era secuestrado. Porque cuando uno está preso tiene un juez que lo está juzgando. ¿Y qué juzgamiento se le hizo a Isabel Perón y qué condena hubo por parte de la justicia? Ninguna. Ninguna. Es decir, que la tuvieron secuestrada. Entonces, cuando yo escucho a pelotudos como este que llama y habla las estupideces que habla, no me enojo con él, le tengo lástima. Porque Dios a alguno le da inteligencia y a este le puso un kilo de mierda en el cerebro y es lo que tiene. ¿Qué vamos a hacer? Un pueblo oculto jamás puede ser esclavizado. General Manuel Belgrano. Y nosotros no podemos ser esclavizados. Ya hemos sido esclavizados por varios gobiernos. Por eso tenemos que seguir luchando por esa acción de clase. Que no decaiga la fe. A seguir luchando. Tenemos que estar todos los jueves junto a Rubén Giovannini y sus espartanos. Acompáñenos. Es para el bien de todos. Tenemos que sacar esa acción de clase. Piénsenlo, señores jubilados.